Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. El Señor te bendiga mucho. Qué precioso tiempo el que estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo te sentís luego de poder decirle al Señor todo lo que lo amás y tener esta certeza, verdad, que el Señor te ama? Qué lindo saber que tenemos un Dios que nos ama, que a pesar de muchas veces por ahí tener tropiezos, muchas veces de tener por ahí situaciones tan difíciles, saber que tenemos un Dios poderoso del lado nuestro, a nuestro favor, al cual un día hemos decidido entregarle nuestro corazón, ¿sí? Hemos decidido entregarle nuestro corazón y ese día Él ha iniciado, ¿sí?, una obra poderosa en cada uno de nosotros. Nos ha estado llamando, ¿sí?, con mucho amor. Nosotros hemos atendido ese llamado también, ¿verdad? Hemos atendido ese llamado y hoy podemos estar en este lugar y conmovidos, ¿no? También por ese amor que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Conmovidos porque sabemos que Él es fiel. Conmovidos porque sabemos que es inmerecido todo lo que Él nos brinda. Su inmenso amor es inmerecido. Nos ama de una manera tan incondicional que muchas veces nosotros no podemos entender ese amor tan grande que tiene con cada uno de nosotros. Que a pesar de fallar tantas veces, el Señor sigue abriendo sus brazos y nos sigue diciendo a cada uno de nosotros: te amo. Te amo, sos mi hijo amado y quiero, por sobre todas las cosas, seguir entablando esta relación, seguir creciendo esta relación, ¿sí? Y en esta comunión seguir revelándome a tu vida, seguir revelándome a todas las personas que están a tu alrededor. Y lo lindo de todo esto es poder estar juntos, ¿no? Poder compartir este tiempo y aprovechar y hablar, ¿no? Y contarnos todas las bondades del Señor, cómo las bondades del Señor siempre nos persigue, pareciera, ¿no? Parecía que las bondades del Señor, la misericordia de Él que se renueva cada día, siempre está con cada uno de nosotros. Y así lo podemos percibir, de cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas batallas Él nos ha extendido su mano, nos ha levantado y en ese tiempo tan difícil también escuchar esa voz apacible diciéndonos a cada uno de nosotros cuánto nos ama. Amén. Puedas tener este sentir y yo no sé cuál sea el tiempo del cual hoy podés estar atravesando. Sí, quiero decirte también que podés tener toda seguridad que Dios te ama. Que Dios te ama y que Él te va a fortalecer, te va a consolar, te va a animar y por sobre todas las cosas te va a levantar. Te va a levantar y se va a glorificar en tu vida. Se va a glorificar en tu vida, eso no lo dudes, tenelo por seguro que es así y se va a manifestar muy grandemente en tu vida, así como tantas veces seguramente lo habrá hecho. Esta no va a ser una excepción, no va a ser una excepción y así de esta manera el Señor se va a seguir manifestando a cada uno de nosotros todas las veces que sean necesarias. Todas las veces que sean necesarias, Él va a estar siempre con los brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros para poder abrazar. Y sin reproche va a seguir trabajando en cada uno de nosotros para que pueda seguir puliendo y sacando ese brillo, ese valor que tenemos cada uno de nosotros para Él, para sus ojos, ¿no? Para sus ojos tenemos un valor inmenso, un valor inmenso, totalmente inmenso. Espero que lo puedas vivir así de esta manera también. Es una reunión, la verdad que para mí un miércoles, ¿no?, estar en este lugar con las mesas así, pareciera una reunión de matrimonios. Parecía una reunión de matrimonios. Les iba a decir cómo estuvieron los juegos y cosas así, pero no hubo juegos. Hubo algo más lindo todavía, poder estar alabando a nuestro amado Dios todos juntos. Así que mucho más lindo todavía poder tener este tiempo. No quiero dejar de aprovechar esta oportunidad también para recordarte que el próximo sábado tenemos nuestro encuentro de matrimonios. Por ahí a lo mejor vos decís, yo ya tengo unos cuantos años de matrimonio, así que por ahí no es tanto para mí. Por ahí tendría que estar más apuntado, o creo que está más apuntado para matrimonios jóvenes. Yo quiero decirte también que los matrimonios jóvenes también se pueden nutrir de vos. Se pueden nutrir de vos, de tu experiencia, de todo lo que has atravesado durante el tiempo que has estado casado. Y así que no te prives de poder compartir un tiempo hermoso con tu cónyuge, ¿sí? Y si a lo mejor también tenés mucho tiempo, por ahí poco tiempo de casado, también es un lindo tiempo en donde vos vas a poder recibir también del Señor y todo aquello que el Señor ponga en tu corazón también lo puedas administrar para vos y para tu cónyuge, pero más importante también, y muy bendecido también vas a ser, cuando vos a todas aquellas cosas que el Señor ponga en tu corazón la puedas compartir con otros matrimonios. Así que siempre nos nutrimos del Señor, siempre nos alimentamos de su palabra y podemos alcanzar a otros matrimonios también. No lo tomes como es que es algo solamente para vos, sino míralo como una posibilidad, ¿sí?, de poder ser una extensión, ¿sí?, del amor de Dios para otras personas también, para tanto matrimonios más. Así que no lo dudes, acércate el próximo sábado a partir de las 8:30, no llegues tarde, y más importante también, o sea, es importante que vos vengas, pero también queremos que sepas que estos encuentros también son para que vos puedas invitar a otros matrimonios que no conocen del Señor. Así que tenés esa libertad para poder hacerlo así de esta manera también. Hoy, en esta oportunidad, tenían en el corazón durante esta semana y la semana pasada venía meditando acerca de lo de la palabra, ¿no? Que hoy iba a compartir y tenía esta situación, ¿no? Cuando uno puede compartir el mensaje con otras personas y demás, más cuando son personas que todavía no conocen mucho del Señor, y tener esta posibilidad de empezar a contarles las bondades de Dios. Del inmenso amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Poder arrancar de esta manera y creía muy, muy oportuno en este miércoles también, en donde estamos alabando a nuestro amado Dios, reconociendo todo lo que es Él para cada uno de nosotros y también reconociendo y viendo todo lo que Él nos ama a cada uno de nosotros, así como lo estuvimos compartiendo hace instantes. En muchas oportunidades, cuando por ahí tengo tiempo, comparto con la familia o cuando tenemos nuestro devocional, siempre resaltamos muchas cosas que el Señor pone en nuestro corazón y que son esas bondades y las características tan lindas que podemos empezar a compartir acerca de nuestro amado Dios. Yo podría decir que es bondadoso, que es un padre amoroso. ¿Qué cosas se te ocurren a vos? A ver, contame. Es un Dios maravilloso, ¿qué más? Misericordioso. Dulce, misericordioso, proveedor, paciente, fiel. Tantas cosas, ¿no?, que podemos argumentar de lo que es nuestro amado Dios. Sé que, al igual que yo, creemos todos nosotros, ¿no?, que la tendencia natural que posee nuestro Dios es hacer el bien a cada uno de nosotros. Se caracteriza por ser bondadoso con todas aquellas personas que se aferran a Él, ¿no?, que son buscadas por Él. Es benevolente y ayuda al necesitado, y así lo hemos experimentado tantas veces cada uno de nosotros, ¿no? Puedo a veces tener también una gran imaginación, ¿sí? Cuando cada vez que por ahí tengo la oportunidad, capaz que vos lo haces así también y no estoy descubriendo nada nuevo, pero cada vez que leo por ahí alguna porción de la Biblia, trato de meterme en la persona, ¿no?, en este personaje que muchas veces leemos, y trato de entender algunas cuestiones de por qué toman estas decisiones, por qué van por este camino, por qué van por el otro y demás, ¿no? Y en esta oportunidad quería ir suponiendo un poco algo hipotético, ¿no? Vos podrás tener tu historia en tu cabeza acerca de un personaje que por ahí no se habla mucho en la Biblia, no se comparte mucho acerca de los detalles de la vida personal de esta persona, ¿sí? Pero por ahí a lo mejor podríamos tener ideas y en esta noche permítame a mí volar un poco en mi imaginación. Estuve anotando cosas que por ahí se me iban ocurriendo acerca de esta persona. Esta persona es el ladrón, ¿no? La Biblia lo detalla como el ladrón o el homicida, ¿sí?, que fue colgado junto a Jesús, ¿sí?, el que fue colgado junto a Jesús. Y escribí algunos detalles, ¿sí? Escribí algunos detalles que por ahí a lo mejor se me ocurrieron, ¿sí? Y dice así, Hagamos de cuenta, ¿no?, que en esto que voló mi imaginación, esta persona nos está contando un poco acerca de su vida. Y dice así: crecí junto a mis padres y mis hermanos en un hogar no muy diferente al tuyo, ¿sí? O tal vez sí, bien diferente. Quizás tú naciste en un hogar donde la presencia de Dios sí habitaba. Puede ser que hayas tenido también luchas como yo, o quizás muchas situaciones parecidas y otras tantas no. Si en este momento tendría que contar los momentos donde fui feliz, creo que también serían no muchos, ¿sí? Y tal vez los momentos dolorosos serían aún más. Decidí apartarme del hogar de mis padres a corta edad. Viví lejos de ellos, lejos de la violencia de ese hogar, lejos del maltrato verbal, lejos de las inseguridades que tenía al tomar decisiones. Inseguridades que tenía porque siempre pensé que era un tonto, por ahí a lo mejor, al menos era lo que siempre me decían en mi hogar. Y en cierto punto lo creí. O tal vez lo siga creyendo, ¿sí? Busqué con afán el ser aceptado por las personas que me rodeaban en las calles de la vida. Y en fin, vaya que hice cosas. Divertirlos era mi tarea para que me aceptaran. Decir groserías a lo mejor también. También hice cosas malas por necesidad. Creo que quizás me justificaba con la excusa de la necesidad. Simplemente tal vez para robar o cometer otro ilícito. No conocí el calor de un hogar donde encontrar amor. Tampoco creí poder darlo, ya que lo único que podía dar era solamente violencia, algo de lo cual sí estaba familiarizado. En fin, mi vida no podía tener un buen desenlace. Me fui cayendo a pedazos, destruyendo lo poco que quedaba de mí, hasta que recibí un justo juicio y luego la sentencia por mis actos. Ni más ni menos recibí la paga de mis pecados y errores. Sin embargo, el día de la paga, al lado mío estaba un hombre cargando el pecado del mundo y también el mío. Muchos le gritaban cosas horribles. Hasta le deseaban la muerte. Es más, a un lado de él, un homicida que le injuriaba. Nosotros dos sí deberíamos pagar, pero este no tenía pecado. Solamente lo miré y le dije que se acuerde de mí. Y vaya que se acordó, porque él prometió que iba a estar con él. Muchos podríamos sentirnos identificados, ¿no? Experiencia igual, diferente, parecida, no importa. Lo que nos identifica con esta persona era la condena que merecíamos cada uno de nosotros por el pecado. ¿Sí? Esa condena era algo que inevitablemente nos iba a alcanzar a cada uno de nosotros por el simple hecho, ¿sí?, de tener esta naturaleza pecadora. ¿Sí? Por tener esta naturaleza pecadora, sin embargo, encontramos en ese lugar a un Jesús en la cruz mirándonos con ojos de compasión. ¿Sí? Este ladrón, una de las cosas que por ahí me llamaba la atención cuando leía un poco este pasaje, era que unos momentos antes de que Jesús le diga que él iba a estar en el reino con él, unos pasajes anteriores, este mismo también se burlaba de Jesús con el otro ladrón o homicida que estaba al otro lado. Se burlaban de él y a lo mejor me llamaba la atención qué habrá pasado en el corazón de este ladrón, que en un momento cambia de opinión y empieza a recriminar al otro, diciéndole: la verdad, nosotros sí tenemos que estar acá. Sí tenemos que estar acá, porque la realidad es que hicimos mal las cosas. Hicimos mal y la paga, ¿sí?, la consecuencia de lo que hemos hecho, estamos pagando, pero este hombre no tiene pecado. No hizo nada, es injusto que esté ahí en la cruz. Y veo, no sé qué habrá pasado en ese instante, ¿no? Si a lo mejor fue una mirada de Jesús a esta persona, si habrá sido los ojos, si habrá sido solamente esa mirada que seguramente a muchos de nosotros nos conmovió en alguna oportunidad, escuchar su voz. Escuchar tal vez una alabanza. Yo he tenido mi experiencia con el Señor escuchando una alabanza y ese día acepté a Cristo en mi corazón. ¿Sí? fue algo muy lindo. Por ahí a lo mejor a esta persona le pasó algo similar. Por ahí a lo mejor escuchó la voz del Señor diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y se habrá identificado seguramente con esas personas que necesitaban sentir ese perdón. A lo mejor una persona que jamás recibió una mirada de bondad, una mirada de misericordia, de perdón, de aceptación, una mirada diciéndole, a pesar de lo que hayas hecho, has tomado una decisión y te arrepentiste, entonces estarás conmigo. Y puedo ver, ¿no?, que para el Señor el pecado, si bien es pecado y está mal, ¿no?, puedo ver a un padre amoroso. Puedo ver un padre amoroso que sin tener en cuenta lo que hayas hecho, sin tener en cuenta el dolor que pueda haber en tu corazón, sin tener en cuenta por ahí en esa oportunidad lo que hayas atravesado, el padre siempre está, como decía la alabanza, ¿no?, siempre está con sus brazos abiertos, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y ver a esta persona en ese último instante, ¿sí?, a lo mejor esta persona nunca alabó al Señor, ¿no? Nunca asistió capaz que a una iglesia, a una sinagoga, capaz que lo único que hacía era burlarse, maltratar a personas, hacer las cosas que por ahí a lo mejor hace la gente que está lejos de la presencia de Dios o en el mundo, como quien diría, ¿no? Y poder ver esta característica de bondad de un padre que ama, de un padre que está con los brazos abiertos y imagino a esta persona ahí en la cruz, y me imagino estar yo al lado y decirle, papá, yo soy el que por ahí a lo mejor clavé, o hice tantas cosas, y que te pueda mirar y decirte cuánto te ama. Por ahí a lo mejor como esa propaganda, ¿no?, que te mira y te explica la teoría de la relatividad, no sé si la recuerdan, una propaganda vieja, ¿no?, cuando el papá explica al hijo cuentas matemáticas y demás, siempre con una mirada, y el nene ya empieza a hacer las cosas. No, por ahí lo veo así, ¿no?, poder reconocer esa mirada, poder reconocer a un Dios poderoso que a pesar de mi condición pueda seguir transformando mi vida y pueda seguir transformándonos a cada uno de nosotros. Y por sobre todas las cosas, poder compartir esto, ¿no?, a las personas, a la gente que hoy camina, por decirlo de alguna manera, errante, solamente del trabajo a casa, del estudio a casa y viceversa. Poder decirle que a pesar del dolor que hayan atravesado, a pesar de la situación que esté viviendo, hay un Dios poderoso. Hay un Dios poderoso que ama, hay un Dios poderoso que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, porque cada uno de nosotros tenemos un valor tan especial para Él. Dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y nuevamente volviendo un poco a esta situación, ¿no?, de ver a estas dos personas en la cruz, una que por ahí no tuvo la intención, pero la otra a lo mejor imagino que fue conmovida por esta situación, ¿no?, y poder entender que tenemos un camino que nos ha dejado nuestro Padre por medio de Jesús. Por medio de Jesús, tener un camino, ¿sí?, que es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida también, ¿sí? Tal vez nuestra vida no haya sido de lo mejor, pero muchos de nosotros hemos tenido una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad como esta persona que murió en la cruz junto a Jesús, y por haberlo recibido, nosotros en nuestros corazones tenemos esta entrada a la eternidad por mérito de Él, ¿no? La gente necesita saber este mensaje, que Jesús es el camino al Padre, que Jesús es amor, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Sí? La gente necesita saber, la gente necesita conocer que tenemos un Dios que nos ama. La gente necesita saber y necesita también, como dice el Salmos 34, dice, necesitan estas personas gustad, dice, gustad y ved que Jehová, que es bueno Jehová, y dichoso, feliz el hombre que confía en él. La gente no vive feliz. La gente vive, como quien diría, los ponchazos, ¿no? Tratando de sobrellevar las cargas como puede, tratando de sobrellevarlas, pelearlas solo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que compartir. Iglesia, tenemos que compartir este mensaje a aquellas personas que nos rodean. Participar de los encuentros, poder tener este tiempo en donde podamos hablarle a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Imagínate lo que te conmovés vos sabiendo cuánto Dios te ama estando en este lugar, ¿sí? Y sabiendo que Dios te ama, cuando podemos alabarlo, también nos conmovemos más todavía cuando repetimos algo que tenemos certeza, que sabemos que es así. Imagínate una persona que a lo mejor te acerques y por ahí, como decíamos, ¿no? Esta suposición en este relato de este ladrón, poder ver en los ojos de alguien ese reflejo de Cristo diciéndote que te ama. Que es necesario que te arrepientas de los pecados, que es necesario que le entregues su vida a Él. Dice, tal vez tus días hoy sean de dolor por alguna situación, tal vez no tengas a lo mejor ganas tampoco de seguir adelante, o tal vez conoces a alguien que esté en esta situación. Tal vez el dolor que tenés en tu corazón no te permite mirar con claridad lo que por ahí a lo mejor hace tiempo atrás sí lo podías hacer. Tal vez en este tiempo lo único que puedes ver es solamente el dolor por el cual hoy estás atravesando, o por ahí, como te decía, por ahí alguna persona familiar, amigo, compañero de trabajo, conoces y está atravesando por algún momento de dolor y necesita que vos les acerques esa mirada que solamente Cristo puede darnos a cada uno de nosotros, revelando, ¿sí?, todo lo que cada uno de nosotros necesita. Un abrazo. Una mirada de misericordia, una mirada que transforma, una mirada que va a marcar un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Déjame decirte que Dios es nuestra fortaleza, pero también va a ser la fortaleza de aquellas personas a las cuales vos te acerques y le digas que necesitan vivir una vida diferente, ¿sí? También puede ser esa fortaleza para ellos. Si tan solo decidieran en su corazón aferrarse y buscarlo de todo corazón, pero si también cada uno de nosotros tendría esa predisposición en su corazón, en nuestros corazones, de poder dar un paso más y acercarnos a aquellas personas que hoy a lo mejor están llorando, a lo mejor personas que están atravesando dolor. Poder tener un abrazo y poder decirle con toda certeza, con toda seguridad, que es necesario que se aferre con todas sus fuerzas al Señor, buscándolo de todo corazón, buscarle y entregar su vida a Él, ¿sí? Y el Señor, nosotros podemos compartir y con seguridad, y esto lo podemos afirmar, que el Señor restaura, que el Señor sana, ¿sí? Que podemos hacerlo de esa manera y lo podemos afirmar. Y poder decirle a una persona que hoy pueda estar atravesando momentos difíciles, eso va a ser de mucho consuelo, de mucha alegría, ¿sí? De mucha fortaleza también poder recibir este mensaje. Los primeros tiempos que me acercaba, me empecé a congregar en este lugar, muchas personas se acercaban y en varias oportunidades me dijeron, ¿sabes que Dios te ama? Justo hoy cuando estábamos cantando esta alabanza, yo me acordaba esa vez que las personas me decían que Dios me amaba y se me ponía la piel de gallina. Hoy también, ¿no? Porque lo sentí, pero de repente no tener esta esto, ¿no? De que te digan que hay un Dios que porque uno naturalmente lo ve como algo lejano, ¿no? Es más, cuando hacemos a veces las oraciones decimos Padre nuestro que estás allá en los cielos, no estás acá, ¿no? Por ahí tenemos esa idea, decimos como que está lejano, ¿sí? Por ahí a lo mejor tenemos esa idea y la realidad es que tener esa certeza y esa seguridad de que Dios tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros es totalmente confortante. Y más cuando alguien se te acerca y te dice, ¿sabes que Dios te ama? o cuando alguien se acerca con un pasaje bíblico y vos lo lees y te sentís identificado y decís, Señor, esto me lo estás diciendo para mí. Me lo estás diciendo para mí. Y a lo mejor, por ahí la persona que te lo mandó por mensaje de texto, te lo compartió, capaz que no conocía mucho de tu vida, sin embargo, sabemos que el Señor se revela de maneras tan particulares, ¿no? Que muchas veces decimos, che, pero yo no conté nada, ¿cómo es que sabe esto? O por ahí a veces en la palabra misma, ¿no? En la palabra misma, cuando nos acercamos a los cultos o cuando escuchamos una prédica, una alabanza, decimos, Señor, la verdad es que no hay nada oculto delante tuyo. No hay nada oculto delante tuyo y es algo que podemos disfrutarlo cada día, cada uno de nosotros. Si todavía, a lo mejor, no sé si del otro lado de la transmisión, por ahí hay personas que están escuchando este mensaje, ¿sí? Y no tuviste esa oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, creo que este es un buen momento para que vos también puedas recibir esta mirada de amor y este abrazo tan grande, en donde vos puedas decidir y decir, sí, Señor, la verdad que tengo intenciones, quiero, y tomo esta decisión de entregar mi vida a ti, porque también quiero ese cambio también para mi vida y también para mi familia. Si es así lo que lo estás sintiendo en este tiempo, yo te invito también a que lo hagas saber y lo puedas compartir con alguien de la congregación y demás. Y a lo mejor, si ya tenés a Cristo en tu corazón, déjame decirte que Él también conoce también tu dolor y te conoce a vos. Hay un pasaje en la Biblia que lo expresa así de esta manera, dice, Jehová es bueno, amén, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este ladrón o criminal, como lo menciona la Biblia, en cierto aspecto, representa a las personas condenadas por el pecado. A todos aquellos que una vez vivíamos sin Dios en nuestro corazón. Me sentía muchas veces identificado con él. También puedo ver la bondad de nuestro Dios, puedo ver la misericordia de Dios, que ningún pecado es tan grande para no ser perdonado por Dios. Solamente es necesario que podamos tener esa decisión de arrepentirnos, de tomar una nueva dirección, cambiar 180 grados y entregarle nuestro corazón a Él, ¿sí? Dios nos muestra que hay esperanza. Hay esperanza para el corazón quebrantado, para el corazón que en este tiempo pueda estar atravesando, esté atravesando por ahí en una colina cuesta arriba. Hay esperanza, Dios está con vos, Dios te está fortaleciendo, Dios te está hablando. La iglesia por sobre todas las cosas también es una herramienta, es el cuerpo de Cristo quien va a interceder por vos. No estás solo, no estás solo, sabe que Cristo está en este lugar y este es su cuerpo y todos nos dolemos, todos nos alegramos cada vez que hay alguna situación. No estás solo, somos familia, tenemos un mismo Padre. No estás solos. Espero que siempre esté esta mirada en vos cada vez que veas a alguna persona, ¿sí? que esté en esa misma condición que nosotros estuvimos en algún momento. Y que la persona pueda ver ojos de bondad, ojos, ¿sí? de misericordia, ojos que no están juzgando a la persona, ¿no? Ojos que no sacan enseguida un pasaje para darle pum con la Biblia en la cabeza, sino que poder decir, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te ama? Y te ama tanto que no desea verte así de esta manera, no desea hacerlo de esta manera. A lo mejor, no sé también si en este tiempo no sé cómo estará tu relación con Él, no sé cómo te encontrarás hoy, pero así como Él lo miró a aquel ladrón, también la mirada esa es para cada uno de nosotros, una mirada de compasión. El pecado sabemos que nos aleja de Dios. Y por causa de ello vivimos una vida muchas veces agradando al mundo y desagradando a Dios. Muchas veces lo hacemos de esta manera. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de buscar las cosas del reino y su justicia. Y sabemos que todas aquellas cosas, esos anhelos, aquellas cosas que conforme a la voluntad de Dios tengamos en nuestro corazón, sabemos que Él nos lo va a dar, ¿sí? Este personaje, el que murió junto a Jesús, a la verdad estaba bien su condena. Y estaba bien la condena que nosotros teníamos. Por gracia hubo alguien, ¿sí?, que entregó su vida en la cruz. Porque la verdad que no iba a haber manera de que nosotros podamos pagar esta condena. Estábamos condenados y un abismo nos separaba de nuestro Dios. Un abismo. Pero apareció Cristo. ¿Sí? Apareció Cristo, su Hijo amado, ¿sí? Y Él fue ese puente para que nosotros podamos tener esta reconciliación con el Padre. Y pagó en la cruz, por amor, pagó en la cruz para pagar el pecado, ¿sí?, por el cual Él pagó el precio con precio de sangre por cada uno de nosotros. Es una palabra de tanto amor la que podemos compartir con alguien que todavía no recibió este perdón del Señor, ese perdón libertador de bondad, que solo se me ocurren, así como hace un rato se nos ocurría a cada uno de nosotros, decir tantas cosas de nuestro Padre. En oportunidades, cuando comparto con algún compañero de trabajo, o con la familia, o con algún amigo acerca de Dios, conmueve tanto. No es necesario que te vayas por las ramas compartiendo algún mensaje teológico, cosas así. Sin embargo, compartir las bondades y dar el testimonio de todo lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros, creo que tiene un poder inmenso. El poder compartir lo que Dios hace, el poder compartir la transformación que Dios hace en cada uno de nosotros, poder hacerlo con otras personas, compartir las bondades de Dios, creo que es lo más lindo que hay en una charla que puedes entablar con cualquier persona, ¿sí? Poder acercarnos a alguien y decirle de esta manera, como dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, poder acercarnos a alguna persona y decirle: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Sabes que antes de aceptar a Cristo en mi corazón, viví una vida totalmente opuesta, ¿no?, a lo que Dios quería? Y luego pasaron los años, acepté a Cristo y miraba para atrás y empezaba a atar cabos, ¿no? Y sin embargo, al estar lejos de la presencia de Dios, podía ver cómo su bondad estaba conmigo, ¿sí? Cómo Él en ese tiempo me estaba llamando y cómo Él me cuidaba. Hacía cosas, ¿no?, que por ahí a lo mejor no iban a ser buenas para mí. Y lo buscaba a propósito, porque la verdad que no tenía sentido en mi vida. Y poder ver el cuidado que Dios tenía conmigo desde ese tiempo, y poder, después de tener un encuentro con el Padre, y leer este pasaje y autopreguntarme, ¿no?, y decirle a las personas: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, ¿sí?, y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Te das cuenta de todas las cosas que el Señor te habrá librado? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Decime si no tenemos un Dios bondadoso. Decime si no tenemos un Dios, ¿sí?, que estira su mano hacia cada uno de nosotros. A pesar de nuestros pecados, nos sigue buscando. Su bondad y misericordia nos persigue para siempre. Para siempre. Él es un Dios tan amoroso que siempre va a buscar que esté cerca de Él. Que esté cerca de Él. Así, al igual que cada uno de nosotros, lo que tuvimos las posibilidades ahora de ser padres también, sabemos que es bueno esa relación. Y en este camino tenemos que ser parte de la extensión del reino de Dios y seguir hablando del amor y las bondades de nuestro amado Señor. Y creo que es una buena oportunidad, ¿no? En esta noche que podamos estar así, cada uno de nosotros sentados, es una linda oportunidad, porque ahora podemos compartir un poco de café, unos mates tal vez, y poder compartir las bondades del Señor. ¿Cómo compartir a otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Sí, podamos tener este tiempo también de oración, poder reflexionar en lo bueno que es nuestro amado Dios, poder reflexionar en cuánto nos ama, poder reflexionar en cuál es nuestra tarea como hijo de Dios, ¿sí? Poder reflexionar en esto, no nos quedemos estáticos, es necesario que la iglesia salga, ¿sí? Y comparta en tu lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el negocio, en tu casa, con tus amigos, poder compartirlo de esta manera y contar las bondades de Dios para cada uno de nosotros y para aquellas personas también que puedan tener esta posibilidad de que vos lo puedas mirar con esos ojos que Cristo miró también seguramente a este lado. Ladrón, este homicida, podamos tener esos ojos de compasión, sin mirar, sin acusar, sin juzgar a nadie, porque no estamos llamados para hacer esto, no somos jueces, estamos llamados, ¿sí?, para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todas las personas sean salvas, ¿sí? Después cada uno de nosotros tendremos nuestra parte cuando estemos delante de nuestro amado Dios, ¿sí? Así que no te prives de esta bendición que es compartir el Evangelio con otras personas. Así que permitime en este momento también orar, permitime y te pido también que me acompañes en oración, que puedas cerrar tus ojos y podamos decirle al Señor cuánto lo amamos y darle las gracias por el amor que tiene por cada uno de nosotros. Señor amado, te damos las gracias, papá, por este tiempo, Señor, en donde podemos alabarte, cantarte, Señor, todos juntos. Sabemos que tu presencia está en este lugar, papá. Por eso nos alegramos, Señor, y nos regocijamos, Señor, nos llenamos de gozo, porque sabemos que vos escuchás nuestra voz, Señor, sabemos que vos estás aquí. Papá, te pido que en este tiempo puedas estar escuchando nuestras oraciones también, Señor, nuestros clamores, Señor. Te pido por aquellas personas, papá, que en este tiempo estén atravesando momentos duros, difíciles, papá, que ellos puedan sentir tu abrazo de amor, tu consuelo, Señor, tu fortaleza, tu paz, Padre Santo, que por sobre todas las cosas puedan en todo momento aferrarse a ti, Padre Santo, que vos seas esa fortaleza en todo tiempo, Padre Santo, que no haya tormenta, papá, que no haya, Señor, nada que pueda quitar nuestros ojos de ti. Padre Santo, queremos como iglesia, Señor, cada día seguir aferrándonos más a ti. Papá, queremos cada día amarte cada día más, Padre Santo. Queremos, Señor, estar trabajando, papá, donde vos ya estás trabajando, Señor amado. Prepara aquellos corazones, Señor, en donde estaremos compartiendo este mensaje, Señor, de salvación, Padre Santo. Prepara esas tierras, Padre Santo, donde vamos a estar sembrando, Señor. Te pido que te quedes, Señor, con nosotros. Y en este tiempo, papá, podamos también seguir intercediendo unos por otros, papá. Te bendecimos, te damos las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa en nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.